FM Oriente 92.3 transmite su programación tomando todos los recaudos que corresponden en relación al aislamiento social, preventivo y obligatorio estipulado por el Gobierno Nacional. Nuestros programas se emiten de forma remota, al igual que la programación musical que sale al aire de forma automática. Entre todos, vamos a ganarle al coronavirus. Y hay solo una forma de hacerlo. Quédate en casa. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. fmoriente.wordpress.com.